señalamos explotación minera a cielo abierto. Esto nos dice, a través de todo un trabajo realizado por años en sus ensayos, y en la que, luego de publicar su segunda novela, ambientada en la Patagonia, una de las voces críticas más interesantes que ha surgido en el país en los últimos años, habla sobre las consecuencias y denuncia sobre la inacción política ante la explotación minera a cielo abierto. En realidad creo que esta es un rasgo general en América Latina. Hay que tener en cuenta que en América Latina, en los años 90, las inversiones mineras aumentaron el 400%. Y en Perú aumentaron el 2000% en ese mismo periodo. Pero la expansión de la frontera minera es algo general en América Latina y en realidad coloca en el centro la problemática de la tierra y el territorio, puesto que la expansión del modelo extractivo exportador, que no solo está ligado al modelo minero, sino a la expansión de la frontera forestal, de la frontera energética, de todos los planes y proyectos del IRSA, ¿no? La infraestructura, la iniciativa para la infraestructura regional de América Latina, digamos, involucra a todos los países latinoamericanos. Y en ese sentido, colisiona directamente con los estilos de vida y las condiciones de vida de los pueblos campesinos y los pueblos originarios. En Argentina también estamos asistiendo, por ejemplo, a la expansión de la frontera minera que se extiende en 12 provincias argentinas, ¿no? Es decir, que es un fenómeno, digamos, general que está ligado a esta nueva dinámica de acumulación del capital, a un nuevo proceso, si ustedes quieren, de división del trabajo, ¿no? Global y territorial, por lo cual hay una demanda de bienes de consumo y bienes primarios a países ricos en recursos naturales cada vez más escasos. Entonces, a lo que asistimos es a la expansión a territorios antes considerados como improductivos, con tecnologías además hiperagresivas. En el caso de la minería, vale la pena decir que la minería a cielo abierto es diferente de la minería subterránea, la minería de socavón, puesto que antes los minerales se encontraban bajo la forma de veta. Ahora son cada vez más escasos, están diseminados. Entonces, para poder explotarlos hay que dinamitar montañas enteras, aplicar sustancias químicas altamente contaminantes, eso es el proceso de lixiviación, como el cianuro, el mercurio, que genera pasivos ambientales muy importantes, y además utilizar grandes cantidades de agua, ¿no? Uno de los temas centrales es también la utilización de agua, la contaminación de las aguas, en países, por ejemplo, que son semidesérticos. Para darles una idea de cuán grande es la utilización de agua y también energía, tengamos el caso de La Lumbrera. Bajo La Lumbrera, la minera que se encuentra en Catamarca, es una de las más grandes de América Latina, que consume nada más y nada menos que 100 millones de litros diarios por día. Estamos hablando del modelo minero, como dice Svampa en esta entrevista en Revista Sudestada, que hoy se extiende sin consenso de las poblaciones. No solo genera más conflicto social, sino que contribuye a la reprimeración de las economías latinoamericanas, como bien lo explicaba en el audio que acabamos de escuchar. Cada vez exportamos más materias primas, sometiéndonos a las reglas que impone el proceso de división del trabajo a nivel internacional, sin tener en cuenta las consecuencias sociales, económicas y ecológicas. Estamos consolidando enclaves de exportación que, lejos de generar desarrollo endógeno, producen más pobreza y desigualdad. Vean el caso de Catamarca, bien remarcaba Svampa, la empresa La Lumbrera. En términos políticos, ponen el tapete la cuestión de cómo pensar la democracia. Se trata de saber si queremos o no debatir lo que entendemos por desarrollo sostenible, si queremos que esa discusión sea participativa y democrática, o aceptamos la imposición que quieren endosarnos nuestros gobernantes locales en nombre de las nuevas oportunidades económicas y de un falso desarrollo. Sobre el modelo minero, Svampa dice lo siguiente. Además, hay que tener en cuenta que se diseñó un nuevo marco normativo en los años 90, ¿no? En todos los países latinoamericanos, que son también la base para después el lanzamiento de estas propuestas de Tratado de Libre Comercio que tienen en este momento Perú y Chile. En el caso de Perú, está directamente ligado a los decretos legislativos que lesionan claramente los intereses de las etnias amazónicas, están ligados al Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, también a los megaproyectos, les decía, del IRSA. Es decir, hay un nuevo reordenamiento normativo por un lado y territorial por el otro. en América Latina. La creación de nuevas fronteras que están en función de este proceso de reprimarización de la economía. Es decir, de un modelo extractivo. De lo que se trata es de llevar las riquezas desde el centro de esas regiones lejanas, digamos, hacia los puertos, hacia las costas, porque efectivamente también estamos en un periodo de gran transnacionalización de la economía en América Latina. Svampa es una escritora y socióloga de muchas investigaciones respecto a las organizaciones sociales territoriales. Ha hecho un informe sobre los movimientos piqueteros y en esta entrevista habla también de cómo está actualmente el movimiento piquetero. Es muy interesante la respuesta porque nos ayuda a entender qué sucedió después del 2003 hasta la actualidad, para entender lo que sucede con el movimiento piquetero. Pero volvemos al modelo minero, que bien lo señalaba Svampa, tiene consecuencias concretas en el día a día que nosotros vivimos, porque estamos hablando de un modelo que alimenta y retroalimenta la economía, que bien lo señalaba Svampa, luego genera la deuda interna, que hoy vamos a estar hablando con Eduardo Lucita sobre ese tema puntual, porque mucho se ha hablado de la deuda externa, hasta Cristina Fernández de Kirchner ha mencionado la importancia cuando presentaba un documental sobre la deuda externa animado, mencionaba la importancia de Tato Bores con sus críticas en la década del 80 y en principios del 90, y que si estuviera con vida, Tato Bores sería ultra kirchnerista, señalaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al hablar de todas las conquistas que se están generando. Claro está que, bien lo hemos mencionado, tienen carácter clientelar y nunca se va a convertir, por lo menos la intencionalidad de la matriz no lo va a permitir que se convierta en un derecho, si no pierden la red que atrapa constantemente al de los derechos vulnerados, a la persona que intenta alzar la voz, los nadies, como dice Eduardo Galeano. Pero volvemos al modelo minero, y la participación es fundamental. Negarse a este modelo instalado, que lo muestran como un modelo progresista, hemos estado nosotros en Jujuy y hemos escuchado diferentes opiniones respecto al trabajo en una minería, porque lo que genera es una división constante en las poblaciones, porque por un lado destruye todo lo que lo rodea, todos los bienes comunes, pero por el otro lado mucha gente lo ve como una salida laboral. Es más, los gobernantes lo presentan como una propuesta laboral. Y entonces comienzan a instalarse estos debates concretos que solamente por un sector, los que siempre se sientan en la mesa del festín, es parte de un negociado. Para otros es la vida y por eso alzan la voz. Y esto nos dice Maristela Svampa, una entrevista que puedes encontrar en internet y es muy interesante para empezar a comprender lo que estamos mencionando desde el día de ayer, que es el modelo minero, los modelos que va más allá de las personas. Porque uno de los datos más novedosos en el escenario latinoamericano es el avance de las luchas indígenas, ¿no? Avance de las autonomías locales, por ejemplo, en México, propuestas de Estado plurinacional en países como Bolivia, es decir, proyectos políticos indígenas que se están discutiendo. Yo creo que es una de las cuestiones más sobresalientes y no está desligada completamente de esta expansión de las fronteras, ¿no?, hacia los territorios aislados o improductivos por parte del capital, ¿no? Por eso yo insisto en que hay una colisión fundamental entre esta suerte de modelos de desarrollo, ¿no?, que se implementan sin consulta a las comunidades y que afectan severamente sus condiciones de vida, y por otro lado, avance de esta matriz más comunitaria indígena que hoy en día busca su inserción en los diferentes países latinoamericanos. Habría que ser ciego para no ver que el kirchnerismo representó cambios importantes respecto de la política neoliberal de los 90. Pero peor sería querer ver esa realidad con un solo ojo, como si el kirchnerismo fuera puro progresismo, reducido a una única imagen símbolo, como la de Kirchner ordenando retirar el retrato de Videla en el colegio militar. Existen también otras imágenes, símbolos, como la foto de Cristina Kirchner en Canadá, con las tres banderas, la de Argentina, la de Canadá y la de la compañía Barrick Gold. Eso también es kirchnerismo. lo cual nos coloca frente a una realidad bastante paradójica y perturbadora. La exacerbación de lo nacional popular viene acompañado por la consolidación de un modelo neocolonial. Por otro lado, no niego que durante el gobierno de Cristina ha habido cambios en determinadas políticas públicas que todos hemos saludado, pero sus resultados son mucho más acotados que los que sus simpatizantes quieren ver. Las brechas de la desigualdad son enormes, la concentración económica cada vez mayor y los hechos de corrupción asociados al gobierno cada vez más insolayables. Esto nos dice Svampa en la entrevista realizada por Revista Sudestada. Estaremos el 17 de mayo cuando esté aquí en el distrito de Moreno para realizarle una entrevista a la socióloga, una charla que va a hablar sobre el modelo productivo y sobre este modelo extractivo que estábamos señalando. Los modelos, algo que parece tan lejos de nuestra realidad, es la que vivimos todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy iniciamos de esta manera muy particular y digo que todo tiene que ver con todo. Este programa va a estar dedicado a un amigo, a un militante, que hemos realizado muchas entrevistas. Estoy hablando de Juan Pablo Ruiz Díaz, es más conocido como Chiquito, integrante del Partido Obrero. Recuerdo todavía las entrevistas que realizábamos frente al municipio y cuando estuvo aquí en la mesa también charlando con nosotros, problemas que tenía de respiración y a veces le costaba hablar desde nuestro lugar. Vamos a hacer este programa en el día de hoy para Juan Pablo Ruiz Díaz, más conocido como Chiquito. Hemos estado en diferentes tomas de tierra. El militante que siempre no quería hablar cuando le decíamos vamos a hacer una nota y que siempre te manda con los dirigentes, pero que tiene a veces más complejidad su análisis que los testimonios que podemos hablar de las personas que están a cargo de los partidos políticos, en este caso el Partido Obrero. Ayer hablábamos con un integrante del Partido Obrero, Daniel Armaño, que hablaba con nosotros y adelantaba la jornada del día de hoy, que hoy vas a escuchar los testimonios de esa jornada. No estuvo participando el Partido Obrero por obvias razones. Desde nuestro lugar, como comunicadores y entendiendo también que somos seres humanos, este programa está dedicado al Chiquito. De esta manera nosotros iniciamos el programa del día de hoy. Nunca es tarde en esta radio recuperada. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Lejos y el subproductor es pez, huele azúcar. nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción.

tiempo me trae una historia. La historia no la hice yo, la hicieron nuestros abuelos. Y fue todo a pulmón, él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos vuelos rasantes fueron la aberración y el terror fue la ley. Y así iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada, tomando algunos mates, trabajando como es debido para realizar este programa que te señalábamos. Está dedicado a un gran amigo, estamos hablando de Juan Pablo Ruiz Díaz, quien falleció en el día de ayer, militante del Partido Obrero, y sus compañeros también lo recuerdan, así que nos mandaron algunos mensajes al 1561-540359. En el día de ayer escuchabas a Daniel Armaño, integrante del Partido Obrero, remarcando esta actividad que se iba a realizar en el día de hoy. Se realizó con Barrios de Pie, Fuba de Io, el MST, la Corriente Clasista y Combativa. Estuvieron presentes a primera hora en Colectora Gaona. Escuchabas el móvil de Cintia Medina en Recorte Informativo y a nuestro compañero Rubén Bustamante hablando con los diferentes referentes de estas organizaciones respecto ¿a cuál era el motor de esta movilización? Uno de ellos, el Argentina Trabaja. Otro, la entrega de alimentos, que bien hemos escuchado a través de los dirigentes de estas organizaciones, no están llegando a los barrios, a los comedores. Y tampoco se está recargando la tarjeta alimentaria, la tarjeta de comedores. Sobre este punto, luego de una reunión en la que no lo recibió el intendente Andrés Arregui porque no estaba en el lugar, sí lo hizo una secretaria del jefe comunal, Lucas Franco, con megáfono en mano, le habló a la asamblea de la siguiente manera. Nos plantearon que eso también era imposible, le dijimos que no nos íbamos a ir no solamente de acá abajo, sino de ahí arriba, si no nos atendía quien se encargaba de hoy darnos soluciones a los problemas, por lo menos a los problemas alimenticios. Y que además nosotros exigimos el compromiso de Andrés, de cuando nos atienda, venir con una propuesta, no venir a atendernos y a escucharnos solamente, claro. ¿No? Que él tiene que venir ya con una propuesta sabiendo de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la situación del programa Argentina Trabaja, de la apertura de los cupos, de que tenemos que estar adentro, y eso es lo que mañana tiene que venir a proponernos. Con eso bajamos de ahí. No nos vamos a ningún lado, vamos a sentarnos ahora con la responsable del programa de atención alimentaria. De eso depende que nosotros definamos la posibilidad de volver a abrir una mesa de negociación o no. Por eso la propuesta es que nos quedemos acá, mantengamos esa reunión, va a ir la comisión a juntarse con la subsecretaria de Acción Social y esperemos a volver a definir en asamblea qué es lo que hacemos. La propuesta de ellos es esta, mañana una propuesta con qué es lo que ofrecerían acerca de los cupos para las inscripciones en el Argentina Trabaja y la posibilidad de resolver ahora la situación de la asistencia alimentaria para los comedores. Que carguen las tarjetas. Escuchábamos a Lucas Franco mencionando que el resultado es que mañana los van a recibir la reunión el jefe comunal en el Museo Almanzor del Corta, será en las primeras horas del día viernes, pero se tenían que trasladar a una reunión en Acción Social, una comisión, así lo hicieron, creo que en estos momentos aún permanecen reunidos en Acción Social y también una delegación está presente en las puertas de la Municipalidad de Moreno. Hablábamos con Enrique Navarro de la Corriente Clasista y Combativa y nos mencionaba la respuesta que dio el gobierno municipal. La respuesta fue que el día de mañana nos estaría recibiendo para una entrevista a todas las organizaciones sociales. En principio entendemos nosotros que para resolver los problemas que le venimos a plantear, pero nosotros al mismo tiempo le hemos planteado a la secretaria privada que nos atendió que por lo menos algunos de los puntos que le veníamos a traer nos resuelva uno, como es el tema alimentario, por lo menos para no irnos con la mano vacía a nuestro lugares, ¿no? Es decir, mañana se van a reunir para tratar temas como, por ejemplo, Argentina Trabaja. Exacto, Argentina Trabaja, el tema alimentario, está el tema de tierra planteado, entre otras varias cuestiones más, y bueno, y cuestiones puntuales de cada organización que venimos planteando hace mucho tiempo. ¿Qué sensación le dejó la reunión del día de hoy? Y bueno, mirá, muy satisfactoria desde el punto de vista de que estamos en la lucha, viste, que hemos cortado la autopista, que hemos movilizado, que hemos venido frente al municipio, y de que hay muy buena voluntad de parte de los compañeros de seguir para adelante, y eso lo ha sentido el gobierno, los funcionarios lo han sentido eso. Por lo tanto, bueno, nos apretamos a seguir, a continuar el plan de lucha para adelante. Sé que nada significa estar acá, dice la canción, y sobre esta sintonía están movilizando porque no hay nada en los comedores, como bien lo señalabas, y también las irregularidades en la Argentina Trabaja. Sí quieren hablar, a diferencia de lo que dice la canción, y mañana será con presencia del jefe comunal, del intendente Andrés Arregui, un interrogante que mañana lo sabremos en Recorte Informativo, 9:30 se reúnen en el Museo Amancio Alcorta. Así está pautado, pero viste cómo se mueve la agenda. La agenda se mueve tan rápido que no lo sabemos. En estos momentos están reunidos una comisión en acción social de estas organizaciones sociales presentes para encontrar una respuesta a los alimentos. Entrega de alimentos en los comedores y qué sucede con las tarjetas alimentarias del plan Más Vida y las tarjetas comedor. Jonathan Benítez, quien había estado hablando al respecto de este tema que te estoy señalando días atrás en Recorte Informativo, habló con nosotros, es referente de Barrio de Pie, y señala que uno de los temas que van a instalar en esta reunión que se está llevando adelante es la tarjeta de alimentos, y esto nos decía. Sí, a pesar de que hicimos el corte en el acceso oeste, que movilizamos por toda Avenida Libertador, que vinimos hasta el municipio, quemamos goma incluso, porque la cuestión fue muy simple. Vino, que ya habló con Andrés Arregui, el intendente, y con la primera media fue muy simple, le hicieron. Que no, que mañana tenemos la reunión 9:30 y que mañana resolvamos. Así de simple lo hicieron. Nosotros dijimos que no, que nosotros hoy no nos vamos a ir si no tenemos una respuesta concreta de al menos algunos de los puntos los cuales venimos a pedir hoy. Entonces, de esa medida, que los puntos eran en definitiva el tema del servicio alimentario, que viene muy caído, que es algo que ya venimos haciendo actividades anteriores, movilizaciones por el tema de las tarjetas de comedores, por los comedores que tenemos que no nos vienen bajando la mercadería del municipio y cada vez viene menos, y que la están entregando en otro lugar, que la están llevando de manera clientelar con los punteros políticos acá del municipio. Venimos también por el tema del plan Argentina Trabaja, creemos que no nos vienen brindando ninguna herramienta, ni tampoco el tema de la obra social, tampoco, y el seguro de vida, y nosotros seguimos trabajando igual, porque no queremos, digamos, cobrar sin trabajar. Y también venimos también por el punto, digamos, de nuevos cupos en la Argentina Trabaja, que de los cuales los vienen anotando también, ya vienen abriendo inscripciones, pero vienen haciendo también mediante sus punteros, digamos, y nosotros por ser opositores a este municipio, no nos quieren inscribir. Respecto a este tema de los alimentos, ¿qué les mencionaron? Que es una decisión política y que recién mañana nos podrían llegar a resolver. Le dijimos que no nos vamos a ir hoy si no hay una respuesta concreta hoy, y que con las manos vacías no nos vamos a ir. Y de ahí salió esta posibilidad de poder reunirnos acá con Victoria Sberling. La respuesta que nos pueden llegar a dar es que se pueda resolver en los días subsiguientes. Ya nos han hecho lo mismo con la cuestión de las tarjetas de comedores hace un mes atrás. Entonces, hoy no nos vamos a ir si no nos dan una respuesta concreta. Thank you. con detención. ¿De qué se trata? Nadie te explicó. Vas aprendiendo solo. Cansado ya de caminar. Están cansados de que lo caminen. Y están cansados de encontrar la misma respuesta, por eso están movilizando en el día de hoy. Mañana serán recibidos por el intendente Andrés Arregui. Así lo estableció la secretaria que se reunió con estas organizaciones en el día de hoy. Veremos si esto sucede en la jornada de mañana. Por último, vamos a escuchar la palabra de Carlos Valdetaro, integrante del MST. Habla sobre este punto porque estaban apurados los hombres, se iban a reunir en Acción Social, así que luego vamos a estar buscando la comunicación telefónica o seguramente se acercarán aquí a la radio para saber cuál fue la respuesta de Acción Social y también empezar a especificar sobre Argentina Trabaja, porque pudimos hablar sobre este tema puntual, que es algo que las mujeres se hacían escuchar. Ustedes la habrán escuchado cuando hablaba Lucas Franco, integrante de Barrio de Pie, y que en un momento determinado dijo: carguen las tarjetas ya, dijo esa mujer, así como el cierre del momento. Por eso Carlos Valdetaro, del MST, habló con nosotros antes de la reunión de Acción Social y nos decía lo siguiente. Hasta ahora es el inicio de una negociación que viene como consecuencia de que en los barrios se ha cortado la asistencia alimentaria para todos los movimientos sociales, los comedores, los diferentes movimientos que hoy nos reunimos, que dimos acá a la pelea. Y sabemos que esa comida obviamente se utiliza para, en forma clientelar, o sea, no están usando para hacer política, rompiendo los acuerdos que teníamos. Por ejemplo, ¿esos acuerdos nos puedes mencionar? La asistencia alimentaria a los comedores, mensual como correspondía. Entonces los comedores se han visto desprovistos de absolutamente nada, no tienen comida. Hoy cuando vas a la Acción Social, ¿qué temas puntuales le van a mencionar a la encargada de esta área? Y el porqué del incumplimiento de la asistencia, siendo que hoy por hoy la inflación es uno de los gérmenes que nos come el bolsillo y los compañeros los ponen más atrás aún, sabiendo que están en la condición de desocupados y no pueden acceder a la mantención, a la comida. ¿Qué sucede entonces con otras modalidades, por ejemplo la tarjeta alimentaria? Bueno, esa... La tarjeta alimentaria, primero, vamos a hablar de dónde nace. Son 80 pesos mensuales que te dan. Yo creo que difícilmente cualquier persona puede llegar a subsistir con la mísera suma de 80 pesos. Y encima de eso, la irregularidad en los depósitos. Mensualmente lo dejan de depositar el dinero y las tarjetas no se acreditan. Los obligan a una salida de fondo, una tarjeta que realmente no sirve para nada. Porque no cubre ni la más mínima necesidad. Y si no, basta ver los precios de las cosas y comparar con lo que nos dan. Inclusive hay tarjetas de 75 y de 50 pesos. Es vergonzante decir que son tarjetas alimentarias. Escuchando Mozambique, estamos aquí en la 90.1. Ya llegó Jonathan Benítez, que estará hablando con nosotros para ver qué le respondieron en Acción Social. Antes vamos a hablar con Eduardo Lucita sobre la deuda interna, economista, columnista de Nunca es Tarde, para hablar sobre este punto específico que escuchábamos a Svampa empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de modelo. Bueno, ¿por qué no se traduce el crecimiento económico en el barrio? ¿Por qué seguimos hablando de deuda interna? La respuesta la sabes, pero vamos a seguir hablando con Eduardo Lucita para seguir amplificándola. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, nos acomodamos de la siguiente manera. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Es tarde. Y estamos escuchando una de las protagonistas de este momento del humor. Estamos hablando de Mercedes Sosa junto a Minguito. Le hace una entrevista nuestro gran amigo, altavista, a la cantante tucumana. Es un momento para que no te lo pierdas, lo escuches, nosotros nos podamos acomodar y continuar en Nunca es Tarde. Te dejo con Minguito y Mercedes Sosa hablando. Entre muchas cosas, la música, chistes, lo que vivían en Tucumán, bombos, bomberos, bombitos. ¿Qué tal, Mercedes? Qué alegría verla. Muchas gracias. Bueno, primero la voy a convidar con un matecito. Bien, ¿qué le gusta, dulce? Y claro, como tucumana que soy, tuviste. Como buena tucumana. Se habrán chupado caña de azúcar, ¿no? El negrito, no, no, palito. Solo caña de azúcar, mucha cosa. Mucha cosa. Tomamos vino, caña. Claro. Pero le digo chupar caña de azúcar porque el negrito palito, una vez filmó una película ya, ¿no? Y me dijo, vení que te voy a enseñar lo que yo chupaba cuando era chico. Y me llevó al pueblo de él, a Lule. Y entró a cortar caña así y me dio para chupar la caña de azúcar. Qué lindo, emocionante. Esa realmente es la golosina que tenemos los tucumanos. Tenemos la suerte de que tenemos la caña de azúcar. Y bueno, en el ingenio se saca la chancaca, que le llamamos nosotros, que es toda una cosa como un dulce, un caramelo muy rico con el sabor de la caña. Y bueno, eso nos ayuda también a los tucumanos a tener esa falta de caramelo que a veces tienen los niños, ¿no? Pero de todas maneras, yo me imagino que usted en cualquier parte del mundo, como aquí en la Argentina, cuando canta, le debe hacer poner los pelos de gallina a todo el mundo. Divino. Sí, porque usted cuando canta que, no sé, sale una cosa de adentro tan hermosa, ese arte puro, ese, la tierra. Y el de gallina. Los pelos de gallina. Es piel. Claro, pero la gallina no tiene pelo. Como nosotros tenemos pelo. Muy bien que hace los mates, hace divino. ¿Le gusta, en serio? Lo chorreo todo, pero... Cada vez que se hago mate me tengo que venir con una sábana. Divino. La verdad es que es raro para servir el mate. Mesadita, ¿qué se va a cantar esta noche allá en el... Bueno, en el club? Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales en las mañanas, santiagueña. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad, minita del campo, para tus tardes te quiero dar.

son dos cosas. Por un lado, la intervención del Estado en la economía, que es mucho mayor que en la década de los 90, y por otro lado, que el proceso de acumulación de capitales no lo dirige ni lo hegemoniza el capital financiero, sino el capital productivo, ¿no? Estos son dos elementos centrales y que es lo que permite explicar por qué el fuerte crecimiento del empleo, ¿no? Solo pensar que los metalúrgicos pasaron de 70.000 afiliados en los 90 a tener 300.000 ahora, es un dato que no se puede soslayar. Digamos, ahora, o como muy bien dice Maristela Estampa, en la política petrolera es peor que en la época de Menem y Cavallo. La política minera es una continuidad de aquella. En los 90 se sentaron las bases de la política minera y en esta época se desarrollan ampliamente. Y así en otros ámbitos, ¿no? Ahora, en lo que ustedes me preguntan concretamente, creo que hay que embarcarlo en una situación más general. Uh-huh. A nivel mundial, el capital ha establecido un nuevo piso para la pobreza en el mundo. Un nuevo piso para la pobreza, producto de que el promedio salarial a nivel mundial de los últimos 20 años ha caído un 7%. Y esa tendencia, si uno analiza desde los 70 hasta ahora en nuestro país, sigue esa tendencia. La segunda cuestión es que ha establecido un nuevo piso de desocupación en el mundo, ¿no? Hoy en el mundo, en promedio, está entre el 8 y el 10% la desocupación. Y Argentina no escapa a esto. Ustedes fíjense, cuando yo estudiaba hace ya algunas décadas atrás en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, se estudiaba por el manual de Paul Samuelson, uno uh-huh. que ha muerto hace poquito, a los 90 y pico de años, que él decía que la desocupación friccional era el 3%. Desocupación friccional significaba que cuando se superaba ese nivel, el capitalismo comenzaba a tener problemas. Es decir, a partir del 3% de desocupación había problemas. Bueno, hoy la desocupación está en el 10% y en el mundo el capitalismo funciona, digamos, los inconvenientes, si tiene inconvenientes, no vienen de la tasa de desocupación. Acá nosotros tenemos una desocupación abierta del 7 y algo por ciento, pero que se incluye como desocupado a todos estos planes de asistenciales, los planes trabajar y eso, en realidad estamos en el 8%, ¿no? Uh-huh. Bueno, estas dos variables, caída estructural de los salarios y nuevo piso a la desocupación, establecen un piso de pobreza en el mundo que está en promedio en el mundo en el 25%, más o menos. Entendiendo que hay un crecimiento económico, eso es innegable. ¿Por qué no se llega a pagar la deuda interna? Bueno, la deuda social. Bueno, parte de ese crecimiento tiene que ver con esa deuda existente que abunda la tasa de ganancia de los capitalistas, ¿no es cierto? Con esta situación los capitalistas tienen en general mano de obra más barata que en uh-huh. otros sectores, y por otro lado, frente a esto, el Banco Mundial ha instalado en todo el mundo la idea de los programas de asistencia social focalizado. Ustedes vieron que no hay un solo programa para resolver este problema, sino que hay infinidad de programas. Uh-huh. Esto funciona también en Uruguay y funciona también en Brasil, pero a diferencia de Uruguay y Brasil, que tienen estados más o menos eficientes, en la Argentina el Estado es muy ineficiente, porque además los dineros esos están mediados por todas las estructuras de los partidos burocráticos, de los punteros, especialmente del peronismo, pero no solo del peronismo, porque en la capital el macrismo opera igual que el peronismo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace que, primero, todo el dinero que se asigna en el presupuesto estatal no llegue a donde tiene que llegar porque hay muchos intermediarios en el camino. Y en segundo lugar, porque es insuficiente. Ahora, lo que se puede ver también, que se mantiene esa tasa de desocupación porque todo este crecimiento económico ha llegado a un tope. Fíjense ustedes que se está trabajando en el capitalismo argentino a un 80% de la capacidad instalada. Uh-huh. Entonces, con una capacidad instalada de ese nivel, cualquier punto de mayor producción que se alcance, los costos suben más que proporcionalmente para las empresas. Entonces, las empresas no están en condiciones de tomar mayor personal para seguir obteniendo la tasa de explotación que necesitan. Claro. Por lo tanto, estamos en una disyuntiva. O acá las empresas privadas invierten para ampliar la capacidad productiva, o hay que pelear por la reducción de la jornada laboral para crear nuevos puestos de trabajo. Si no, acá la desocupación se va a establecer en el 8%, va a quedar ahí punto más, punto menos, y la pobreza va a estar instalada como está ahora en el orden del 22-25%, lo que significa 8, 10 o 11 millones de pobres en el país. Algo que mencionas, Vampa, y que lo hemos trabajado en el día de ayer con Javier Rodríguez Pardo, es sobre el modelo minero. Pero en esta entrevista, que es bastante recomendable porque va instalando ideas para seguir analizándola y seguir debatiendo, ¿no? Para que esto genere una instancia de empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de modelos. Menciona la socióloga que este modelo minero que hoy se extiende sin consenso a las poblaciones no solo genera más conflicto social, sino que contribuye a la reprimeración de las economías latinoamericanas. Cada vez exportamos más materias primas, sometiéndonos a las reglas que impone el proceso de división del trabajo a nivel internacional, sin tener en cuenta las consecuencias sociales, económicas y ecológicas. Estamos consolidando enclaves de exportación que, lejos de generar desarrollo endógeno, producen más pobreza y desigualdad. Sí, eso es válido para América Latina tomada de conjunto, pero no tan así para la Argentina, porque la minería en la Argentina es muy escasa, no participa gran parte del producto bruto ni de las exportaciones, ¿no? Acá las exportaciones son agrarias, pero también hay un fuerte peso y un crecimiento de las exportaciones industriales. Sobre la base de la industria automotriz, es cierto eso, pero de todas maneras es producción industrial, ¿no? Digamos, hay otros países de América Latina donde el peso de la minería es mucho más fuerte que acá. Ahora, esto no significa que en la Argentina la minería siga el mismo modelo que en todos lados, ¿no? Sí, muchos anuncian que es el saqueo actual que se podía reproducir anteriormente en el pasado, por ejemplo, con la forestal, ¿no? Con esa lógica de saqueo. Sí, es probable, porque es un modelo de saqueo que encima no deja, ni siquiera dejan suficiente cantidad impositiva porque no pagan nada, al ser considerada una exportación no tradicional, porque es cierto, la minería no es un producto de exportación histórico en la Argentina, es considerada no tradicional, por lo tanto no tiene gravámenes a la exportación. Por ejemplo, la exportación industrial está gravada con un 5%, la minería no. Digamos, o sea, la minería tiene exenciones impositivas, no tiene gravámenes, no deja nada en el país, liquidan los pocos recursos naturales que hay y el día que se agota la mina se van. Eso es muy clarito, ¿no? Eduardo, estamos hablando de modelos. ¿Qué debería modificarse para llegar a empezar, por lo menos, a pagar en mínimas cuotas la deuda interna? Mire, yo creo que desde el punto de vista de retoques se podrían hacer cosas indudablemente. El Estado está en condiciones de hacer una reforma tributaria impositiva importante. El Estado está en condiciones de recuperar el 9% de los aportes de la seguridad social que Cavallo se lo sacó a las grandes empresas, con lo cual le podría aumentar las jubilaciones. Hay cositas de este tipo que se pueden hacer. Se podría tener un manejo centralizado de toda la política de subsidios y entonces controlar un poco mejor ese dinero, a dónde va, quién lo usa, no usarlo para el clientelismo político como se hace, digamos, hacerlo más eficiente como se hace en otros países. Se podría revisar toda la política de subsidios a las empresas, controlarla y obtener ahí un dinero aparte, ¿no es cierto? Se podría revisar la política de exenciones impositivas y obtener también, o sea, el Estado tiene forma de hacerse recursos para hacer un despliegue de este tipo. Ahora, sería mejorar la política del asistencialismo social, claro, porque en las condiciones que impone el mercado mundial y el capitalismo mundial, la pobreza es un dato estructural y también la desocupación es un dato estructural. Es muy difícil que se vuelva en la Argentina a una política de pleno empleo y es muy difícil que se pueda volver a lo que era considerada la pobreza en los años 70, que era el 7% de la población. O sea, el capitalismo establece normas a nivel mundial que no son fáciles de transgredir, salvo que alguien patee el tablero, ¿no? Haga modificaciones que ya estaríamos en una perspectiva más de tipo anticapitalista, ¿no es cierto? O sea, en estas condiciones se puede bajar más la pobreza, la indigencia, a lo mejor mejorar un par de puntos la desocupación, pero no mucho más. Eduardo, de ya muchas gracias por la comunicación de hoy. Bueno, es muy interesante gracias. Empezar a analizar estos temas. Hasta la próxima, que hasta sigan bien. Hasta luego. He pasado a nuestro compañero Eduardo Lucita hablando sobre algunos aspectos, sobre modelos. Podemos estar de acuerdo o no con lo que dice Lucita, pero se abre otra instancia para

Merletti nos invitaba a través de esta canción charlar un poco de algunas cosas. Y vamos a darle continuidad a este tema que estamos tratando en el día de hoy, que es la deuda interna, la deuda social. Hoy escuchabas a diferentes referentes de organizaciones sociales presentes en el corte que se realizó en Colectora Gaona y luego en la Municipalidad de Moreno. Y está aquí en la mesa Jonathan Benítez para que nos diga cuál fue la respuesta desde Acción Social. Jonathan, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué les mencionaron en Acción Social respecto al tema puntual que era alimentos? Bueno, con la cuestión de los alimentos, en realidad venimos con una problemática hace mucho tiempo, en definitiva. Venimos de los problemas de la tarjeta de comedores, así que hemos estado movilizándole el 7 de abril. Hemos estado también ya desde hace un tiempo largo con las distintas organizaciones, con la problemática de que la mercadería que nos llegaba desde el municipio era cada vez menor. Y ahora, a mayor tiempo de elecciones, o sea, cada vez nos acercamos más, cada vez menos mercadería nos llega a nosotros, digamos, porque cada vez más le están dando a sus amigos, a sus punteros. Y bueno, y en definitiva, algo que es de fondo, que es el tema de la problemática del trabajo. Ante eso, está el programa Argentina Trabaja. Uh-huh. Con el programa Argentina Trabaja viene habiendo bastantes irregularidades. Bueno, una de ellas es que, digamos, vuelve a pasar lo mismo que pasó en 2009, digamos, la inscripción clientelar que tenía en definitiva también, que arrancó con las inscripciones a sus amigos, en definitiva otra vez. Sí, que llevó a que lleguen algunas organizaciones sociales a hacer el acampe en Capital Federal para llegar a la instancia de inscripción. Recuerdo que se hizo en el Club Defensores de Moreno. En aquel momento habíamos estado nosotros presentes en el lugar. Y que aparecieron muchas organizaciones de muchos sellos también, por cierto. Sí, está claro eso. Así que, bueno, hoy volvimos por lo mismo de vuelta ante la respuesta de la secretaria del intendente, digamos, de que el intendente nos va a recibir mañana. Dijimos, bueno, acá no nos vamos a ir sin una respuesta de algo concreto, por lo menos, ya que de fondo veíamos los nuevos cupos de cooperativa. Uh-huh. Y eso, digamos, se va a resolver mañana, o creemos que se va a resolver mañana, o se va a tratar por lo menos de resolver. ¿A qué hora se va a tratar esto y en qué lugar? A las 9:30 en lo que es el Museo Alcorta. Ahí supuestamente los va a recibir el jefe comunal. Exactamente. Y bueno, de ahí lo que arreglamos con la secretaria es que, bueno, para empezar a resolver un poco la deuda interna también, con el tema de alimentario, ¿no? El servicio alimentario, lo que nos logró resolver es decir, bueno, que nos podía dar una entrevista ahí en Acción Social para empezar a ver un poquito el con Víctor Sperlich con el tema de qué pues, se puede hacer con respecto a la mercadería. Bueno, tuvimos una reunión con ella. Hoy lo que llegamos es al acuerdo de que mañana mismo nos van a estar entregando una determinada cantidad de mercadería. Mañana se entrega, ¿no? Esta es la respuesta que me estás mencionando. ¿Y por qué no se hacía antes? ¿Por qué no se hizo antes de esta movilización? Porque su respuesta fue... Sí. Con breves palabras ahí, sin entrar en fondo, ¿no? Nos dijo, y porque venimos con irregularidades nosotros en las entregas. Así de simple, digamos. Y no quiso avanzar en más fondos porque obviamente estamos todos muy alterados en ese momento. De decir, bueno, ¿cómo puede ser que la funcionaria nos diga esto? ¿No? La funcionaria del Estado Municipal. Pero bueno, en definitiva, llegamos a eso, con que nosotros le pedimos 5.000 kilos de mercadería por organización. Uh-huh. Para empezar un pedido extraordinario, para empezar a sanear un poco la deuda, digamos, que ellos vienen teniendo con nuestras organizaciones. Estamos hablando de las organizaciones que estuvieron presentes en el día de hoy. Sí, Fuga sí, de sí. IO, el MST, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. Sí, sí. Así que bueno, ante ese pedido, digamos, nuestro de 5.000 kilos de mercadería por cada organización, bueno, nos dicen que no, que a ellos les llega simplemente 10.000 kilos y que no se podía hacer algo mayor. Y bueno, llegamos al acuerdo que aunque sea, nos entreguen estos 2.000 kilos el día de mañana, ¿no? Que otra vez, para empezar a sanear un parte de la deuda que veníamos teniendo de antes. Y con una reunión la semana que viene, digamos, cada organización va a tener un día para poder reunirnos para empezar a ver los problemas más particulares que tengamos cada uno. Respecto a las tarjetas alimentarias, las tarjetas de comedores, ¿dijo algo? Dijo que, digamos, que cuando lo veamos bien por organización vamos a ir viendo cómo empezar a resolver un poco el tema, digamos. Y que el mes que viene, o sea, este mes que se pagó, se cargó la tarjeta, se entregó con un solo mes, ¿no? Ante uh-huh. la palabra de Echeverry en su momento que debe ser que con todos los meses adeudados. Bueno, que este mes van a venir con esas cargas atrasadas. Mañana van a estar reunidos con el intendente Andrés Arregui, que fue el jefe comunal que se acercó al Consejo Deliberante a dar explicaciones sobre la Argentina Trabaja. Puntualmente, ¿qué le van a decir al intendente si se reúnen el día de mañana sobre la Argentina Trabaja? Le vamos a exigir, digamos, nuevos cupos en el programa, que nos empieza a dar un poco de infraestructura, ¿no?, para el tema de nuestras cooperativas que ya vienen funcionando, acelerar todo lo que son los trámites del seguro de vida y las obras sociales, y después también, otra vez, empezar a regularizar, digamos, mensualmente la cuestión de los comedores que venimos teniendo. Eso es lo que le van a señalar en el día de mañana en esta reunión. Y también van a remarcar lo que no hubo respuestas por parte de Acción Social respecto a los alimentos. ¿Van a retomar este tema también? Sí, sí, lo vamos a retomar, porque en definitiva la entrega que va a ser mañana es extraordinaria y por única vez, digamos. Entonces, para empezar a señalar lo adeudado anteriormente. Entonces, ¿cómo por única vez? Es decir, solamente una sola vez y no da más alimentos, ¿así lo dijo Acción Social? Sí, sí, sí. De hecho, eso fue lo que vimos en un acta. Nos labramos un acta entre todos y llegamos a ese acuerdo que para empezar a adeudar lo anterior. Y que en la semana que viene nos vamos a juntar de vuelta, vamos a tener una reunión, para empezar a ver a futuro, a ver cómo empezamos a regularizar algo mensual, digamos, del manejo en realidad de la mercadería, porque no venimos dando abasto, la problemática de la inflación te come el bolsillo a los vecinos en el barrio, y no hay otra vuelta que darle esto, ¿no? Digamos que vienen cada vez más pibes al comedor, y bueno, tal esta necesidad está, y la han demostrado hoy los vecinos movilizándose al municipio. Bueno, estaremos ahí haciendo la cobertura en el día de mañana. Muchas gracias por contarnos, acercarte después de la reunión aquí en los micrófonos de 90.1 y decirnos cuál fue la respuesta de Acción Social. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mail nuncastarde@fmoreno.com.ar o acercarte a Saavedra 81 pateando un ratito y tocando botones y haciéndote como siempre te gusta hacer, saltando. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, muchos son jóvenes, otros no tantos y algunos se visten sin serlo. Continuamos en la 90.1. No da el teléfono. De la siguiente manera. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero evitar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Solo saca o no sabe? A ver si estamos metidos en algo. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido mi gotera. Criminal, perfumes baratos, ambiente picado. Estamos ingresando al final del programa. Sin antes decirte que, como bien lo decía el separador, vamos a hablar de rock. De esta banda que nació en 1988, más precisamente en el barrio Mataderos. Estamos hablando de La Renga, quien es la cara visible de este grupo, es Gustavo Chizo Napoli. También está el Tanque Iglesias y su hermano Gabriel Tete Iglesias. Esta banda se inició en un bar de Mataderos, tocando temas de Creedence, de Box Day, de Manal, esa música que le gusta tanto a mi amigo Miguel Ángel Costas, que está en comunicación telefónica, pero hoy no va a hablar con nosotros sino el día martes, aunque empiezo a extrañarlo mucho. El martes, me dice él. Un hombre de palabra, el martes. No, no me diga eso, Miguel Ángel Costa, por favor. Yo sé que me está hablando, lo escucho desde su casa. Y vamos a estar escuchando una entrevista en la que están los integrantes de La Renga hablando sobre sus comienzos y sobre su actualidad. Recordemos que modifica su estructura cuando Ricardo Mollo es productor de uno de sus discos y hace que se genere otro sonido en La Renga, muy distinto al que escuchábamos. Por eso comenzamos a irnos, nosotros empezamos a acomodarnos, a darle presentación al equipo para luego escuchar a pedido de una oyente, así que le mandamos saludo a la oyente de Moreno Sur que está escuchando la 90.1, el tema de La Renga, nos decía, hablan de Morris, hablan de Las Pelotas, de Divididos, de Charly García, ¿qué pasa con La Renga? Bueno, hoy vamos a estar escuchando a La Renga, pero comenzamos a despedirnos en la 90.1 de la siguiente manera. ¿Quién estuvo en el día de hoy en el equipo periodístico, en la producción general, en los papeles y en la consola Manos de Tijera Durán? ¡Cecilia Rodríguez! Yo te dejo ver, Cecilia Rodríguez, no hay problema. Quien está bien estuvo con nosotros, Rubén Oscar Bustamante. Está loco de pensar, sí. Quien también estuvo presente, mi amigo Miguel Ángel Costas. ¡Chapín! La inconsciencia, la conciencia, mi compañera Cintia Analía Medina, quien la busco así. No, no podemos decir eso. Nos están soplando desde línea, desde línea. Quien también está presente, Agostina Sulpici. También Juan Ledesma, alias Coqui. También Lucía Sánchez, coños. para saborear, para dejar ver quiénes habla Fernando Ochoa aquí en la 90.1, esta radio recuperada. Nos estamos yendo, nos vamos. Hasta mañana, quédate ahí para la repetición de Record Informativo hoy, bajo la conducción de Rubén Oscar Bustamante y el móvil de Cintia Analía Medina. Y también un acompañamiento de mi parte y Miguel Ángel Costas. Bueno, todo lo que estamos a la tarde y a la mañana es así. Mañana puedes escuchar tempranito, a primera hora y luego Record Informativo. Pero hoy quédate con la repetición de Record Informativo, luego Convocatoria y luego La Copa Derramada. Un programa que le gusta mucho a mi amiga Cecilia Rodríguez, que llena la copa y la termina desmarramando. Es así. Nos vamos. Esto fue la 90.1 en el día de hoy. Con mucho teléfono incluido. ¿Cómo hablan por teléfono en el día de hoy, eh? Nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar. Toda la gente que labura hoy acá eran los amigos del barrio de Mataderos. Nos juntábamos en una esquina y yo llevaba mi viola, otro llevaba su viola y ahí soñábamos que estábamos arriba de un escenario, no sé. Desde que empezamos, la filosofía de la banda fue la unión, estar siempre juntos, la amistad. Y bueno, ya pasaron casi 15 años y bueno, seguimos con esa esencia, con esa filosofía. Así que más allá del éxito, así entre comillas, comercial, vemos el éxito de estar juntos. No sé en qué año, hace como 15 años, yo estaba en mi casa festejando fin de año y vino el Chizo recontra reloco en un Torino azul y me dijo, ¿me prestás la batería para tocar en la puerta de mi casa? Y le dije que no. Y a los 10 minutos le dije que sí, y ahí se formó la renga. Y fue ese fin de año de ir a pedir la batería para que salgamos a tocar ahí a la vereda, ¿viste? Bueno, el tanque dijo, esto está en rempedo, no voy a sacar la batería. Y después se animó, bueno, y ahí empezó toda la relación y la historia ya contada. Todos trabajábamos, íbamos a ensayar a Flores y ensayábamos de 10 de la noche a 3 de la mañana y a las 7 nos levantamos para ir a trabajar, así durante, no sé, 10 años creo que pasaron. Y nunca pensamos en nada, o sea, nada de qué podría llegar a lograrse. Pero bueno, ahora se hizo algo increíble. Fue muy lindo que después ese sueño se concretara también, ¿no? Que ese sueño de tocar ahí para los amigos, después decidir armar la banda y llegar a todo esto, es un flash. Yo lo que recuerdo es recitales por ahí de 200, 300 personas, en lugares como el Galpón del Sur, Villule, Cemento, bueno, para así, de lugares así. Y bueno, con un público muy particular, ¿no? Que ya asomaba lo que es, también es lo mismo que hoy día, ¿no? Tiene mucha similitud, porque es gente que, primero hay mucha onda entre ellos, muchas cosas en común, vienen y comparten mucho, ¿no? Y después, bueno, mucha similitud, tal vez las cosas que pasan desde lo del escenario, desde la música, las letras, todo eso, y bueno, se identifica, ¿no? Tienen que ver con eso. Vine a parar hasta acá hace ya como 11 años y pico, casi 12, por intermedio del Chiflo, el saxofonista. Y bueno, hicimos buena onda, tenía ganas de quedarme, tenía 15 años en ese momento, un niño, y tenía ganas de sumarme a la historia y no sabía cómo, así que me invitaron a tocar un tema y después de tocar ese tema me quedé durante un montón de tiempo plomeando y bueno, iba, llamaba, armaba y cuando llegaba ese tema lo tocaba y empecé a sumar temas, empecé a tocar la armónica y después de creo que 2 años me hicieron la propuesta de cambiar de bando, digamos. Me pasó de lo que pasaba detrás de la escena ahí a un poco más al frente. Nos vemos. seremos presumida, no te puedo aguantar. Las puntadas tuyas no las puedo pasar. Sin caviar y sin faisán no vives bien. Entonces solo quiero bailar rock and roll con esta maca bailando y mis amigos gozando. Te quisiera ver, pero a ti tan solo el bar te convencé. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta full, cuando a mis fiestas vamos y te como sal. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. Que yo soy tu burla, me van a cortar. Son elegantes tus piernas y cara que banqué. Pero si no, no puedo ni comer. Fiestas vamos de etiqueta voy. Cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo te quieres, tú puedes llegar. Que creo que soy tu burla, me van a cortar. Son elegantes tus fiestas, chica, la que va a quedar. A veces no me puedo ni comer. Vamos hablando de hombres y luces. Me dejan y me van a comer. Es su vida, es su vida, es su vida. Ay, nos vemos de su vida, no te puedo aguantar. Esa puntada suya no la puedo pasar. Y sin caviar y sin paisano vives feliz. Entonces yo solo quiero bailar rock and roll con la chamaca, bailando y mis amigos gozando. Cuéntame de eso te quisiera ver. Era a ti tan solo el bar se convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Y apretada y consentida te llamo presumida. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.